FM Moreno 90.1. Estación de radio. En las calles de pies gastados, en busca de fábricas. Bajo los pies de los hijos sin madres y de las madres sin hijos. En las celdas que habitan nuestros compañeros, hermanos. En los pueblos que defienden la vida con dignidad. Bajo sus pies, la tierra quema. La fuerza, la energía, la potencia de la lucha. ¿De dónde viene ese fuego que nos revela cuando nos rebelamos? ¿De dónde? ¿Cómo es que apareció ese calor ahí donde no había nada? ¿Dónde estaba el vacío de la desorientación, de la desprotección, de la fragilidad? Ahí donde estaba la desolación, el miedo oculto, secreto, chiquito, temblando de frío. Ahí, ahora hay un tornado, un huracán, un remolino que crece. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo ser si estaba solo, muriéndome despacito y en silencio? ¿Cómo es que del desierto nació la ira y el amor que nos empuja a la acción y a decir, basta, ya nada importa? Hoy todo debe cambiar. Repentinamente la indignación nos arrastra a ver clara la acción y la idea de aquello que debe ser, porque lo quiero, porque lo queremos, porque es justo, porque estamos cansados y esto debe terminar hoy. Y soy yo con otros, que sorpresivamente estamos juntos. Más juntos que antes, tan juntos que ya no sé si soy yo, si soy ellos, si somos nosotros, quienes hablamos, actuamos, debatimos y luchamos para ponerle un freno a tanto atropello acumulado. Colectivamente. ¿De dónde nace tanta potencia? ¿Cómo es que repentinamente lo que parecía complejo, incomprensible, inalcanzable, sin solución, se vuelve claro, indignante, inaguantable? Hay un momento en que las mentiras del poder dejan de ser creíbles y la mirada del otro, la palabra y la acción dicen sí, es así. La mirada dice, no hace falta que me expliques, no hace falta que argumentes, que pruebes que existe el atropello cotidiano. Yo sé como vos que existe y que es real, nos dice la mirada del otro. Sí, la realidad, nuestra realidad, es eso que sufrimos a diario y que tenemos frente a los ojos. Sí, es eso. No te escapes, no la niegues, no te escondas. Hagámonos fuertes el uno al otro, la una a la otra. Entre muchos, entre muchas, y salgamos a cambiar el mundo, a cambiar nuestras vidas. El huracán, la potencia de lo colectivo. Sin embargo, el poder ordena, gobierna y contiene. Busca negar la realidad, nuestra realidad. En realidad, dice el poder, las condiciones son inmejorables, al menos por el momento. Nunca estuvimos mejor, nos dice el poder. De a poquito, todo está mejorando. Solo los inconscientes pueden poner en riesgo lo alcanzado, dice. Si no fuera por nosotros, la cosa sería aún peor, dice también. Falta, pero profundizando el modelo todo se va a solucionar, machaca una y mil veces. Confíen en nosotros, crean en nosotros, dicen desde el poder una vez más. El capital nos esquilma impunemente, mientras el Estado, el poder, nos muestra la cara humana de la explotación. Carne para todos, fútbol para todos, paca paca para todos, subsidios para todos, pero también ONGs para todos y para todo. Asistencialismo para todos, clientelismo para todos. Pero un clientelismo de segunda generación, regenteado por ONGs y por las instituciones del Estado sin intermediarios. El poder nos dice que cualquier otra forma de organización es poner en riesgo lo alcanzado. Sea mucho o sea poco, eso que tienen, que les hemos dado, ese derecho alcanzado por ustedes, gracias a nosotros, no está seguro. ¿O qué se creían? No se sientan seguros, porque todo lo que les hemos dado está en riesgo permanente. ¿Qué tienen que hacer para asegurarlo? No reclamar más de lo que ha sido otorgado. Conformarse. ¿Qué es poco? Hay una forma de conseguir algo más. Intégrense a alguna organización nacional y popular, a alguna ONG afín al proyecto, y con la lucha profundizaremos el modelo y seguramente verán cómo las cosas mejoran para ustedes y para el país. ¿Quién sabe? Quizás hasta consigan algún cargo en el Estado. Es lo que por ahora podemos dar. Ya les diremos nosotros cuándo será el momento de ir por más. Es difícil decir cuándo. La derecha es re jodida. Uno nunca sabe. Si reclaman, el riesgo de perderlo todo aumenta peligrosamente. Así que tengan cuidado. Se los digo como un amigo, como un compañero. Todo eso dice el poder. No hagan nada, no reclamen, no ocupen las calles, no ocupen la tierra, no tomen las fábricas, participen, pero solo en las instituciones que nosotros armamos para ustedes. Verán cómo así nos entendemos. Todo esto nos dice el poder. ¿Y la potencia? ¿Y la energía? ¿Y el huracán indignado y transformador? El clientelismo genera jerarquía, pasividad y obediencia. Lazos de poder y afectivos paternalistas, en el mejor de los casos, y por lo general dominación lisa y llana. Humillación y dependencia, que convierte a las personas en objeto de las decisiones de otros, de los que mandan, de los que ascienden en la pirámide político-clientelar. Sin embargo, aquel que alguna vez fue habitado por ese torbellino rabioso, por ese calor colectivo de la verdad actuante en la acción clara y decidida, ya sabe que hay otra realidad más real, más libre y compartida. Las experiencias nos señalan caminos posibles. En 2009, la policía desalojó 200 familias del barrio La Gloria de Dios de 25 de Mayo, en Moreno. La urbanización fue gerenciada por punteros en un contexto de clientelismo. Al efectuarse el desalojo, organizaciones sociales, políticas y sindicales apoyaron la resistencia sin dejar, sin embargo, de manipular, procurando capitalizar políticamente el conflicto. Los vecinos, mientras tanto, fueron desnudando y liberándose al interior de la dominación clientelar de los punteros. Ninguno de los militantes de esas organizaciones comprendieron ni se interesaron por esa lucha transformadora de las relaciones sociales que atacaba la base de la dominación. A fin de cuentas, las formas de operar de estas organizaciones no difieren demasiado del clientelismo punteril. Los vecinos eran objeto de las decisiones de la dirigencia de estas organizaciones. Es necesario reconocer que la militancia progresista de izquierda y hasta revolucionaria adopta frecuentemente formas clientelares en territorio. Los vecinos, los que resistieron hasta el final, revolucionaron su organización interna al tiempo que enfrentaron al poder institucionalizado y en territorio. Nadie libera a nadie, pero nadie se libera solo. Solo quienes quieren liberarse de las formas clientelares pueden enfrentar la gigantesca tarea de hacerlo. Pero aunque quieran, no podrán solos. No podremos solos. Nos tenemos los unos a los otros para construir desde abajo una subjetividad liberadora, para combatir el conformismo, el individualismo, el prestigismo y romper con la complicidad de nuestras acciones con nuestra propia dominación. No es fácil hacer todo esto. Comprender cómo se ejerce la dominación es una tarea que se hace en territorio, confrontando con las estructuras del poder cuyas ramificaciones moldean la subjetividad de los oprimidos. La hegemonía nos camina por la cabeza. Esa es su función. Las voluntades se suman a la lucha liberadora cuando al transformar la realidad, al mismo tiempo nos transformamos a nosotros mismos. Solo así. Solo así podremos mirarnos entre compañeros y codo a codo levantar la vista, mirar a los ojos a nuestros enemigos y desencadenar la furia liberadora del amor en guerra. Qué linda es la democracia en este hermoso país. Qué hermosas son las callampas que se pueden construir. Esta permite que el pobre y el rico de igual a igual tengan los mismos derechos cuando llaman a votar. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Me gusta la democracia porque permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad para exprimir a unos cuantos y aumentar su capital. Además, nuestros derechos, y lo digo muy contento, permite a negros y blancos admirar los monumentos. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y hipócrita. Y sin problemas de clases ni de credos religiosos, podemos ver en la luna cuando llegan los mononos y en tribuna o galería ver triunfar al Colo Colo. Me gusta la democracia en invierno y en verano, los tiras en tiro al blanco con jóvenes libertarios. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Claro que algunos rotosos que se revientan de hambre por envidia de seguro quisieran de que esto cambie la población. Les digo, dejad que los perros ladren. Me gusta la democracia, lo digo con dignidad. Si sienten ruidos de sables, es pura casualidad. tecnócrata, plutócrata, hipócrita. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? Hola, hola, muy buenas tardes. Marimari Peña, Marimari Lamien, Marimari Compuché, a todos nuestros hermanos que están al otro lado, que son oidores. Exactamente. Y también un saludo acá a Cecilia, que ha compartido con nosotros este rato, y ha compartido su tiempo también con nosotros, y hace posible que este programa salga al aire. Muchas gracias, Cecilia. Y acá estamos tratando de conocernos y de aprender un poco juntos, que nos enseñen, porque bueno, somos totalmente, digamos, estamos en total aprendizaje, ¿no? Con esto de la radio comunitaria, justamente. Y lo que traía el compañero en la editorial nos lleva a pensarnos, ¿no? En este contexto en el que vivimos en el conurbano, a retomar algunas luchas que tienen que ver con el despojo y con la cuestión del saqueo, ¿no? Y de la reconstrucción de alguna manera del territorio, ¿no? Que es tan difícil. Lo que estamos tratando de analizar es que, cruzado por las relaciones clientelares en Moreno, se nos hace a veces imposible lograr esto que nosotros planteamos, que tiene que ver con la autonomía, y que sin la autonomía es imposible, decimos, justamente para el pueblo, retomar a nuestros orígenes de alguna manera, ¿no? A esto del territorio, o sea, sin una independencia de parte del Estado, ¿no? Si nosotros seguimos reclamando por subsidio y por comida, la comida seguramente, como decía un compañero nicaragüense, va a estar envenenada, ¿no? Exacto. Entonces, esto comida nos lleva a replantearnos, claro, qué pasa en nuestro universo particular, qué pasa en lo nacional y qué está pasando en América Latina. Y qué está pasando acá en Moreno también, en lo que es nuestro territorio, ¿viste? Porque tampoco podemos conformar o pensar en una lucha más allá si no tenemos claro qué es lo que pasa en nuestro territorio. Si podemos conformar una buena fuerza y ver cómo lo hacemos. Para eso primeramente tenemos que tener claro qué es lo que queremos y para qué lo queremos. Y después hacer un análisis de cuáles son nuestros enemigos más próximos para poder enfrentarlo y de qué manera lo vamos a enfrentar. Exactamente. Nos preocupa siempre esto, ¿no? Volviendo al tema de la editorial, desde la acción, ¿no? Cuando nosotros pensamos la teoría, la pensamos en la que vamos construyendo este camino de acción y de teoría y de reflexión de alguna manera, ¿no? Y que quede claro que también las críticas que hacemos nos hacemos de nuestra propia autocrítica, ¿no? Porque uno, cuando habla, también me parece a veces del contexto, como hablábamos en el programa anterior en cuanto al tema, lo que pasa en Formosa, por ejemplo, siempre lo analizamos desde el contexto, ¿no? Las políticas asistenciales del Estado, las redes clientelares que forma el Estado y que vuelve a las personas objetos, ¿no? De esas políticas. Claro, y que todas estas decisiones y todo esto que conversamos y va saliendo a través del programa, dejar claro que no somos periodistas, no somos filósofos, no somos sociólogos ni políticos, somos simplemente pueblo, parte del pueblo que da sus opiniones, que da su forma de ver, que quiere compartir con el resto de los hermanos que nos están escuchando cómo vivimos nosotros, cómo nos golpea y cuáles son también nuestras sugerencias para poder crear una fuerza para poder confrontar y enfrentar definitivamente a esto que nos golpea, que es un Estado opresor capitalista. Pensarnos también en esos movimientos, ¿no? En qué pasa con los movimientos también políticos, ¿no? Remarcar los movimientos políticos que existen en América Latina, ¿no? Y que por ahí construyen otras herramientas desde otro lugar y desde otra cuestión histórica, ¿no? Y ver esas limitaciones también históricas, ¿no? Como hablábamos también, ver el paternalismo del Estado, ver el paternalismo que obedece la cuestión democrática, ¿no? Y analizarlo críticamente, ¿no? ¿Qué teorías nos están vendiendo desde el poder? ¿Y quiénes compran y quiénes no? Exacto. Por ahí, bueno, en estas reflexiones hoy vamos a tratar de de ver, bueno, de retomar algunos audios que nosotros estuvimos viendo de México, ¿no? Sobre esto que estamos planteando en cuanto a qué teorías marcan este camino que nosotros vamos construyendo. Y con relación a lo que son estas teorías chatarras que vamos a denominar, ver también lo que está pasando en este momento con el pueblo boliviano y con nuestro, no sé si llamarlo compañero Evo, porque está demostrando en este momento algo que en algún momento tenía que estallar y algunos teníamos la esperanza y la ilusión de que iba a enfrentarlo de otra manera, pero aquí ganó el poder. ¿Qué pasa si el poder no del pueblo, sino el poder de una organización política que baja estructuradamente todas las políticas para el resto del pueblo? La única certeza con la que nosotros podemos partir es que la única manera de construir es de abajo hacia arriba. Y en esto estamos tratando de ver y de construir horizontalidad. Territorio. Mundo querido, aliviame.

acá el compañero nos va a contar más o menos qué fue lo que pasó y bueno, algunos audios que tuvo escuchando. Bueno, queríamos hablar y comentar otra situación que se ha dado y que se viene dando en estos últimos, en esta última semana, en estas últimas dos semanas, un conflicto que se ha originado en Formosa, en la comunidad huichí de Juárez, en la que una comunidad ha visto vulnerados sus derechos por parte de ONGs asociadas al poder político que utiliza el nombre de la comunidad y utiliza los recursos destinados por el Estado y por ONGs destinados a estas comunidades para beneficio propio. Desde la comunidad huichí de Juárez denuncian a una ONG que se ha eternizado en esta tarea representativa ante el Estado, siendo que esta ONG tiene el reconocimiento por parte de las autoridades, de la Intendencia, de la Gobernación de Formosa y del Estado Nacional, de la representación de esta comunidad. Por estas razones y teniendo en vista de que su territorio peligra, es una comunidad de 3.000 personas que tienen un territorio de 6.000 hectáreas. Lo ven peligrar porque esta asociación civil puede, en definitiva, por esta legitimidad, entre comillas, legitimidad que le da el Estado, firmar en nombre de la comunidad la cesión de estas tierras para emprendimientos, que ya lo ha hecho, a empresas y a emprendimientos que tienen que ver con sus intereses personales y los intereses de los políticos y del Estado. Han tomado el SIC en protesta y para resistir en contra de esta ONG, la comunidad. Es un centro integrador comunitario que hay a nivel nacional, ¿no? Nosotros acá en Moreno tenemos dos también, totalmente inutilizados por la comunidad, justamente, valga la redundancia. Y esta comunidad huichí ha tomado este centro integrador comunitario donde han descubierto mercadería destinada a la comunidad que ha sido, como pasa en muchos lugares, como pasa en Moreno, han acaparado la mercadería destinada a la comunidad. Denuncian que esta mercadería está vencida y que no ha llegado a este pueblo que necesita, y esto lo remarcan claramente, necesitan de la asistencia para sobrevivir. Claro. Y además de eso también, ellos participan como intermediarios por lo que es la producción dentro de la comunidad de artesanías. Pero hay otra cosa acá, que los precios que están pagando son muy mínimos, o sea, ni siquiera el precio de costo, podríamos decirlo así, y eso también los beneficia a ellos como institución, pero a nuestros hermanos acá, discúlpenme la palabra, pero se la están volviendo a poner con vaselina y nosotros nos quedamos ahí. En todo este entramado, la ONG presidida por Hilario Martínez, a quien denuncian esta comunidad que se ha adueñado de esta ONG, que no convoca asamblea para elegir nuevas dirigencias y que además, por supuesto, no respeta los canales autónomos de elección de sus propios líderes, denuncian que esta persona, por ejemplo, no solo los toma como mano de obra barata, porque efectivamente compran a precio vil el producto del trabajo en madera, de la artesanía, haciendo publicidad justamente del trabajo comunitario que supuestamente esta ONG hace, que no es más que encubrir la explotación. Y obviamente, ¿no?, el poder recibir recursos estatales justificado en ese trabajo territorial. En medio de todos estos hechos también hubo un hecho que es primordial, no perder de vista, que es la violación de una niña huichí de 12 años. Y encubierto todo este hecho por las ONG estas que menciona acá el compañero. Es algo totalmente invisibilizado el hecho, ¿no? En el medio de todos estos conflictos, aparentemente, ¿no? De la toma del SIC, que es un hecho también a tener en cuenta, ¿no? Porque acá hubo estuvo estos edificios por mucho tiempo, por meses, sin ser utilizados, y a ningún barrio de alrededor se le hubiese ocurrido, digo, tomarlo, ¿no? Es bastante significativo el hecho, ¿no? Que en medio de esto analizábamos, ¿no?, de esta pobreza, ¿no?, de esta situación tan terrible que tienen estas comunidades, pueden recuperar esto del espacio y de la lucha, ¿no?, y de poner en evidencia este tema que es tan terrible, que es la violación de una niña. Claro, lo peor de todo es que esto sigue pasando dentro de un Estado, dentro de un gobierno que en su discurso sigue pronunciando, se dice protector de los derechos humanos, se dice colaborador y de todos los que son los pueblos originarios también. Esto lo sigue recalcando, lo siguen diciendo, y en realidad no tendría palabras como para poder decirlo, la cara que tiene esta señora para poder ganar a costa de lo que son, más allá de que sean pueblos originarios, personas, seres humanos, que constituyen un pueblo que vive o sobrevive dentro del territorio argentino. Se le niega la posibilidad de decir lo que les pasa, incluso. Esto que comentaban, que la función de las ONG es justamente convencer a las víctimas, convencer a la comunidad de que lo que está pasando, de los atropellos que están sufriendo, no existen. Que no denuncien, que mantengan el silencio. Los reclamos siguen siendo los mismos. También el periodista del cual teníamos el audio le preguntaba justamente porque tenía relación a la comunidad Primavera, ¿no? Porque los reclamos siguen siendo lo mismo, ¿no? Tiene que ver con la falta de agua, la falta de DNI. Ellos planteaban textualmente derecho a la salud y el cese de la persecución de la policía y grupos paramilitares dentro de las comunidades, ¿no? Esto también tener en cuenta cuando nosotros hablamos de esto, de lo que pasa a nivel particular, nacional, ¿no? Claro, y de toda la cuestión militarizada que tenemos hoy, ni hablar en Moreno, digamos, ¿no? Pero militarizada, y aparte el brazo de la justicia, ¿no? Las reformas que se vienen a nivel judicial son cada vez más derechizadas. Esto también pensando en el contexto de lo que pasó, bueno, en el 2001, las Torres Gemelas, ¿no? La vulneración también, de alguna manera, de su poder, ¿no? Entonces ellos fueron, bueno, el imperialismo fue agudizando este factor indispensable para mantener el estado de dominación, ¿no? Que tiene que ver con la militarización y la cuestión de la judicialización. Todos estos compañeros tienen causas penales, ¿no? Cuando ellos van a querer hacer, que todavía practican el tema de la caza, ¿no? La producción y la reproducción básica, ¿no?, de los pueblos originarios, le impiden sacar leña, por ejemplo, para mantener el fuego en sus hogares y para hacer las artesanías, ¿no? Mientras deforestan, ¿no?, mientras todo lo que vemos de la sojización. Hay una coherencia del sistema en cuanto a, ¿no?, que está planteándose desde el poder, ¿no? Pero desde lo discursivo aparece esta idea, ¿no?, de derechos humanos, ¿no? Thank you. Y volviendo a esto de lo que pensamos y analizamos que son los conflictos que tienen que ver con América Latina y las cuestiones históricas, esto que traía mi compañero en cuanto a la cierta fantasía que todos teníamos también, ¿no? Hay que hacerse cargo de que por ahí, a través de alguna manera del progresismo, si se quiere, ¿no? y de un presidente aymara como Evo Morales, íbamos a recuperar cierta, ¿no? cierta cuestión de significados y de la cultura, ¿no? como parte de la política, ¿no? Estas ideas de reforma que aparecen en nosotros mismos. Y hoy vemos qué pasa a partir de esta carretera y de la teoría del desarrollo que sigue imperando, ¿no? en el Estado boliviano. Claro, exactamente. Hoy en este momento se quiere enturbiar un poco lo que es esta organización, esta voz de los pueblos originarios de un sector de Bolivia. Pero esto vendría siendo, como dices tú, lo que es una teoría chatarra y rechatarra, porque el personaje Evo Morales, en todos sus discursos, la Pachamama, nuestra Pachamama, defendamos los recursos naturales, defendamos nuestra tierra, no haremos nada que tenga como consecuencia la destrucción de nuestra tierra. No haremos nada, y aquí está lo principal, sin consultar a las comunidades que están en el sector. Eso es algo que implementó Evo Morales en lo que es la constitución para los pueblos originarios dentro de lo que es Bolivia. Una de sus principales... La multiculturalidad. Exactamente, o sea, no haremos absolutamente nada sin la participación directa de todos los pueblos que se vean afectados o no a esto. Y ellos son los que deciden. Bueno, señor Evo Morales, ¿dónde quedó todo eso y su discurso? Bromeaba acá adelante con mi compañera de que estuvimos una vez en una charla de lo que eran los pueblos originarios, y yo era parte de lo que eran los pueblos mapuches, y me tocó estar con el señor Evo Morales, y le decía que de tanto darnos la mano, ahora voy a tener que lavármela y refregármela con no sé qué, porque tengo miedo que se me pegue todo lo demás, ¿viste? Esta cosa de hablar y de hablar, de que nuestra tierra, nuestra madre, tenemos que defenderla, tenemos que cuidarla, y somos nosotros los que vamos a decidir. Bueno, en la práctica, no sé qué es lo que va a pasar. Pero aquí también hay otra cosa que destacar, y es la fuerza que tiene las empresas y el capitalismo frente a todas estas situaciones que enredan la existencia de un pueblo o de varios pueblos. Aquí va a poder más el poder económico, como en todos lados, pero ¿qué más queremos? Estamos dentro de un sistema capitalista y todos estos gobiernos son simplemente títeres de este sistema. Que muestren una cara o muestren otra es otra cosa muy diferente. Es una cosa también con lo que se tiene una falsa visión de lo que ocurrió en Chile con el gobierno de Salvador Allende. Se hizo creer que fue el pueblo el que lo había dado, el pueblo, los campesinos, los trabajadores, los que habían llevado a Salvador Allende a lo que fue la presidencia. Pero en realidad fue la unión de la democracia cristiana, de los radicales y de la burguesía. Con esos votos, y ese fue el mayor apoyo que tuvo Salvador Allende, y eso se puede ver en lo que son después las listas de los votantes y en qué sectores ganó Salvador Allende. Salvador Allende, en todo lo que es el campo, en todo lo que es el sur, no tuvo la mayoría la tuvieron los burgueses. Él la mayoría la sacó en otros sectores, y él no era el representante del pueblo, no era el gobierno del pueblo, el candidato del pueblo, era el representante de la burguesía, del radicalismo y de los empresariados. De todo ese sector sacaron un candidato y él fue el que ganó. Y le hicieron creer al pueblo de que él era... hizo muchas cosas, no sé si... Pero lo peor que hicieron fue hacerle creer al pueblo que eran ellos los que iban a gobernar. Y es lo que está pasando en este momento con Evo Morales. Les hicieron creer, les están haciendo creer. Pero acá hay otra cosa. Ellos no van a soportar, ellos no van a aguantar a que les digan, vamos a hacer esto. No, ellos van a levantar su voz como lo han hecho toda su vida. Van intereses mucho más allá de una carretera. Son los intereses, si se pueden llamar intereses, pero es lo que a ellos los apega a su cultura, a su ser interior, a su pueblo como tal. Si desaparece el territorio donde ellos viven, desaparecen sus comodidades y desaparecen ellos como pueblo y ya no podrán existir. Quizás también sigue siendo nuestro error, ¿no? Siempre pensando en la cuestión de poder como una relación, ¿no? Y nuestro error es pensar que alguien pueda representarnos, ¿no? Los intereses de clase de los trabajadores y del pueblo oprimido y de los campesinos y de los que luchamos pueden estar representados con alguien, ¿no? No es lo que dicen los zapatistas, por ejemplo, que plantean la cuestión de la autonomía y de la horizontalidad, ¿no? En forma dialéctica, si se quiere, ¿no? Pero la cuestión de la participación. La participación, claro, no es solo decir qué es lo que me gustaría hacer, sino poder hacerlo en el colectivo, ¿no? Poder decidir, claro, entre el colectivo y hacerlo. Parece que ahora Evo Morales, en uno de los audios que escuchábamos, ¿no?, se arroga la cuestión del pueblo, ¿no? Determina quién es pueblo y quién no es pueblo, ¿no? Claro, los que marchan, los que reclaman, no son pueblo. Y él lo dice en este momento, claro. Ahí se olvidó, discúlpame, de la huipala y de la cuestión cultural. Las marchas, yo no voy a negociar o a conversar con los que están en la marcha. Yo voy a conversar con los que están en los campos en este momento y por los que se quedaron. Bueno, ¿y quiénes fueron los que se quedaron, señor Evo Morales? Fueron latifundistas y capitalistas grandes que tienen grandes estancias en ese momento. Y esos son los que se quedaron en el lugar. Porque una persona no va a caminar 700 kilómetros para que, si él se puede estar allá y puede decir, no, mira, loco, nosotros tenemos el poder acá, nosotros gobernamos esto con el capital acá, nosotros te ponemos plata y ya. ¿Ah? Ahora, él decía que directamente era el representante del pueblo y ahora está diciendo, mando a mis señores representantes para que puedan transar con los que van en la marcha y ellos no quieren. Desde un principio él dijo, yo soy el pueblo y soy representante de él y conmigo se hacen las conversaciones y se llegan a los términos. ¿Dónde quedó eso, señor Morales? Hay que recuperar la idea que traía acá la compañera del zapatismo, que se sintetiza en la idea de mandar obedeciendo. La base, las comunidades, la organización comunitaria es lo que da fuerza a cualquier movimiento social y a cualquier movimiento transformador. Los dirigentes, tenidos como motor, lo único que puede entrañar más tarde o más temprano es, en definitiva, no sé si llamarlo traición, porque ni siquiera es traición. Acá la compañera traía esta idea de la necesidad de que los pueblos se hagan cargo, participen y decidan por sí mismos, sean protagonistas de su propia lucha. Esto es lo que los pueblos pueden lograr si efectivamente toman en sus propias manos la liberación de su propio pueblo, con sus dirigentes, pero dirigentes que mandan obedeciendo, es decir, que no reemplazan, no representan, porque la representación es una dinámica de estar en el lugar de lo ausente. Cuando hay representantes, es que el representado está ausente en ese momento. Caer en la cuestión de que los logros de un pueblo son gracias a sus representantes es un camino sin salida que desemboca finalmente en actitudes como esta. Ya lo hemos visto también con Chávez y lo hemos visto innumerables veces en otras circunstancias similares. Es decir, cuando todo cae en un personalismo, en la decisión, en la voluntad política de un líder, de un representante, indefectiblemente, el motor y la fuerza emancipadora del pueblo es traicionada. Queríamos también cerrar con una frase de compañeros que todavía aún siguen presos, los presos de Atenco, un comunicado que ellos elevaron en el 2009 en un encuentro zapatista en donde decían: el rumbo que tome el futuro de nuestros nietos lo marcaron ya nuestros abuelos. En donde nos encontremos, hacer trinchera es nuestra obligación. Atenco vive, la lucha sigue. Bueno, esperamos, hermano, que esto que discutimos, o sea, que esto que es un aporte nuestro le sirva a ustedes también para que puedan tener, hacer sus reflexiones y se pueda esto llevar a un debate con su entorno. Nos vamos a despedir en este ahora con un tema que hace mención a la unión del pueblo. Esto va para todos los hermanos, para todas las hermanas que dieron su vida, que han desaparecido por la libertad, por nuestra libertad. Y no nos olvidemos que el homenaje más grande es el diario cumplimiento del deber. Nos estamos viendo. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá. A conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán. Dirá, canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. El porvenir.